¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente en este día viernes 22 de junio para cerrar el ciclo de conversación diaria que hemos tenido ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche en un programa en que vamos a hacer un resumen de la conversación de la semana. Este programa se retransmite el día sábado en la mañana a las 7:30 de la mañana, bien tempranito, para que usted se refresque con una linda conversación de la palabra de Dios. También queremos invitarlos para que, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl y allí va a encontrar estos audios, también el audio de la lección, algún otro material de apoyo al estudio de lo que ha sido la conversación y el estudio de esta semana. Bueno, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo, como siempre, cariñosamente. El evangelismo, la testificación, en la iglesia la hemos mirado bajo bastantes puntos, diferentes puntos de vista, y puntualmente ahora estamos viendo este concepto de evaluación de los ministerios. Y hemos venido conversando varias cositas bien interesantes, en realidad, a esto de la evaluación. ¿Por qué evaluar, no es cierto? Miramos hacerlo de una forma bondadosa para que sirva, para que la persona vaya creciendo. Y hemos mirado un poquito lo que Dios está pidiendo de nosotros, porque en base a eso también nos va a evaluar el Señor. La iglesia debe crecer, y espiritualmente también hemos visto cómo hay parámetros para medir si la iglesia está creciendo o no, cumpliendo especialmente el mandato de Apocalipsis 14, 6 en adelante, donde está el mensaje angélico, los tres mensajes. Y hoy día vamos a conversar algunas cositas como que deberíamos invitar a otras personas también a unirse a nuestro ministerio. ¿Cómo que explícate mejor cómo es eso de que debimos invitar? Es como a otra decir, persona. No sé si tú alguna vez has escuchado alguna banda de músicos, claro, de músicos, en que hay solamente una persona. A ver, explícate mejor. Una banda de músicos donde hay una sola persona. ¿Cómo? Entonces, es como si decir, músicos, la... no es de uno solo. Claro. Es como decir, si es una banda, enseguida tú asocias a más de una persona. O sea, ni siquiera a dos personas. Si o es sea, banda. Lo que me estás hablando a lo mejor es del hombre orquesta. Claro, pero aún así no sería todo. Banda. Porque en algún momento dejaría de tocar un instrumento, pasaría a otro. De hecho, el otro día escuchaba una persona que tocaba estos instrumentos andinos, bien bonitos, sí. Y él iba trasladándose un instrumento a otro. No, pero hay algunas personas que ponen, por ejemplo, ponen el bombo y el chin, lo ponen en la espalda y lo tocan con el pie, se ponen unos címbalos aquí en la rodilla y tocan ahí y hacen... tocan una serie de instrumentos, con la boca están tocando un instrumento de viento, mientras están tocando guitarra o violín con otro, entonces tocan una cantidad de instrumentos solos, pero tampoco funciona muy bien, porque siempre va a faltar algo, ¿eh? Siempre es que... no va a poder hacerlo del todo bien, como cuando cada persona se dedica a un solo instrumento. Ahora, esto se aplica a la iglesia, cuando hay personas que hacen muchas cosas solos y después reclaman porque la iglesia no trabaja. Claro, quizás tomando este mismo ejemplo de la banda, interesante, porque en una iglesia, si hay una persona que trabaja y el otro mira, difícilmente la iglesia va a crecer. Y las evaluaciones que uno haría, ¿las haría a quién? ¿A los que observan o al que está trabajando? Bueno, en todo caso... En el ministerio hay muchas personas que pueden estar haciendo muchas labores, diferentes labores, uh-huh. Y es por eso que es necesario evaluar el trabajo. No es controlarle lo que están haciendo, porque de improviso, cuando dice, ¿sabes?, vamos a hacer un control de las actividades, la persona al tiro para las orejas, diríamos así, ¿no es cierto? Y dice, ahí llaman a controlar que si lo hago o no lo hago. No, la idea es ver si efectivamente lo está haciendo bien, magnífico, pero si no lo está haciendo bien, como decíamos en la semana, bondadosamente decirle, sabe que quizás hay que cambiar un poquito la política, hacerlo de otra manera. Una vez conversábamos acá que a veces nosotros cometemos el error de querer enseñar las doctrinas al revés de lo que se hace. no ir desde la leche, de lo básico hacia lo más profundo. Y a veces vamos enseguida con lo profundo y terminamos el gusto, la alegría y el deseo de la gente tiene por conocer la verdad. Porque mientras no se conozcan algunas cosas, el resto puede parecer fuera de lugar. Sí. Como recuerdo una persona nos decía hace poco en una conversación, mire, usted tiene un problema bastante serio de enfermedad y lo que tiene que hacer es esto, esto y esto. No lo voy a decir para no empezar a decir nada, pero la persona, ¿cuál fue la respuesta de la persona? No, no, eso yo no lo puedo dejar, yo no puedo hacer de esto, no. Entonces, bueno, ¿se quiere sanar o qué quiere? Porque la recomendación era no haga esto, ni esto, ni esto, porque eso es lo que le está haciendo mal. Y él dice no. Entonces, en la evaluación pasa exactamente lo mismo. En un grupo de personas se están haciendo las actividades, se están haciendo los trabajos, los evaluamos y rectificamos lo que está malo y lo que está bueno lo reafirmamos y lo entregamos y lo damos a conocer a la iglesia para que la iglesia también crezca y sepa lo que se está haciendo. Ahora, si nosotros hacemos esa misma evaluación, de acuerdo con lo que hablábamos del hombre orquesta, posiblemente la evaluación va a ser un poquito más negativa, por la sencilla razón de que a lo mejor la persona, aunque tenga buenas intenciones, no va a poder realizar todo como corresponde. Hará un poquito aquí, otro poquito allá, y en fin, tratará de defenderse como pueda, pero nunca va a alcanzar a realizar todo plenamente, como ocurriría si hay diferentes personas actuando en diferentes departamentos o de diferente forma. Entonces yo creo que eso también es importante. Nosotros tenemos que compartir con otros la carga o la evangelización y el testimonio, como hemos estado viendo, a fin de que la evaluación después pueda ser positiva, porque si no es positiva no podremos echarle la culpa a nadie, solamente que nosotros no pudimos hacerlo como teníamos la buena intención, pero no logramos hacerlo, no tuvimos la capacidad. Ahora, lo interesante que hemos visto durante la semana también es que se dieron las pautas para la evaluación, porque si uno dice, mira, vamos a evaluar, ¿y qué evaluamos si no hemos dicho cómo hacerlo? ¿Cómo tú vas a decirle a una persona, mira, lo está haciendo mal? ¿Cómo que lo estoy haciendo mal? ¿Alguna vez me dijo que lo hiciera así? ¿Que fuera acá? Entonces, lo bueno es que a lo mejor usemos el papel y el lápiz, por decirlo de una manera, porque ahora hay tantas formas de trabajar en un computador, y organizar el trabajo y decir esto queremos hacer, esto otro, y dejarlo clarito para la gente, cosa que después cuando uno diga vamos a hacer una evaluación del trabajo, mira, las pautas tuyas dicen esto y no veo que está apareciendo en el informe que hiciste, que lo estudiamos la semana pasada, no aparece que lo estás haciendo. Sí, lo que pasa es que ¿entiendes? Entonces aquí es donde es interesante que primero pongamos, como alguien diría, vamos a rayar bien la cancha para que sepamos por dónde ir y hasta dónde llegar. Y lo otro que me parece muy obvio y bueno es informar también a la iglesia las actividades que se están haciendo. Mientras la iglesia esté informada, entonces dirá que bueno, estamos creciendo o no estamos creciendo. Y te acuerdas que una vez habíamos hablado que es bueno trabajar como equipo. De todas maneras, el equipo, ¿no es cierto?, es un conjunto de personas, si ustedes recuerdan, un conjunto de personas que está organizada con un plan en común. Y cuando decimos un plan en común significa que todos estamos tirando para el mismo lado. Ese es un equipo, pero organizado, no desorganizado. Eso es lo que estamos tratando de recordar en relación a lo que hemos conversado durante esta semana un poquito, pensando en lo que es este ministerio de un ministerio maravilloso que Dios nos ha dejado puntualmente basado en Apocalipsis 14 del 6 en adelante, donde están los mensajes angélicos, los tres mensajes angélicos que puntualizan el hecho de que debemos predicar el Evangelio eterno y proclamarlo porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto es lo que tenemos que decirle al mundo. Ahora, fíjate, es interesante también preguntarse, hay una línea que demarque así bien definida la evaluación y la crítica. ¿Sabe? Sería bueno que nos preguntáramos también, ¿hay alguna línea que demarque la evaluación de la crítica? Porque fíjate, yo podría decir que estoy haciéndote una evaluación, pero a lo mejor en lugar de evaluarte, a lo mejor te estoy criticando lo que tú has hecho. Mira, hay un aspecto que aparece aquí en Mateo 23:15. Sí. Dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas", fuerte estas expresiones, "porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito". Uh-huh. O sea, un seguidor, uno que participe, una persona que... Esto es como referirse, y la Escritura lo menciona en ese sentido, es como referirse a un pagano convertido al judaísmo. Esto es un prosélito más o menos en la connotación que se está hablando. Y cuando lo conseguís, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Ay, qué fuerte esta declaración, sí, mira, pensando en el sentido de la evaluación. O sea, si lo estoy predicando, ¿qué estoy haciendo con mi predicación? ¿Estoy consiguiendo personas que sigan a Cristo o lo estoy haciendo que sigan a Satanás? Mira qué fuerte la predicación, lo que se está diciendo aquí. Fíjate, aunque suene un poco fuerte decirlo, pudiera ser también que uno lo dice que siga a Cristo o que siga a Satanás. Pero piensa, si tú predicaras para que te siguieran a ti, desde el momento que ya no están siguiendo a Cristo, si te están siguiendo a ti, tendríamos que pensar que estás siguiendo al enemigo. Exactamente. Los queremos nuevamente invitar para esta noche a las 9 de la noche, en el resumen, y mañana a las 7:30, un nuevo programa de repetición. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen, y que el Señor le bendiga.